Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de política y subjetividad, la potencia del común en una sociedad patologizada. Voy a hacer una breve introducción y a continuación le voy a pasar la palabra a David, que va a presentar al ponente que nos acompaña hoy. Bueno, lo primero es decir que esto lo estamos organizando desde el área de formación de la Casa Invisible, en colaboración o en composición con Nociones Comunes, que es una experiencia de formación más amplia de ámbito estatal que se está articulando a través de la Fundación de los Comunes. Por este motivo también vamos a emitir en streaming la sesión, vamos a grabarla, estamos grabando el audio para que esté disponible online y lo pueda disfrutar más gente. Bueno, recordad un poco lo que fueron las primeras jornadas. Las primeras jornadas, que tenían un nombre muy largo, lo tengo que mirar, Patologías Sociales, Nuevas Subjetividades y Creación de Sentido. La realizamos en 2010, justo después de unas sesiones que tuvimos de reflexión acerca del vínculo entre malestares sociales o el malestar vivido en primera persona y precariedad. En aquel entonces estábamos tratando de generar una IAP, una investigación acción participante llamada Otra Málaga, y realizamos un taller en que compañeros y compañeras vinieron y planteamos una serie de cuestiones relacionadas con la economía, el trabajo, la vivienda, cómo vivíamos en primera persona el sufrimiento, el malestar que nos podía generar la precariedad que vivimos en primera persona, vinculándolo a los procesos sociales a los que estamos ahora viviendo en relación a los recortes y a la crisis, o esto que llamamos crisis relacionada con las políticas neoliberales. Una de las cosas que utilizamos para articular algunas hipótesis para aquella sesión fue un libro de Franco Berardi Bifo, un militante italiano de los años 70 que ha seguido acompañando los movimientos y pensando. Publicó un libro que se llamaba Generación Post-Alfa, Patologías e Imaginarios en el Semio Capitalismo, y un libro que fue muy inspirador, ¿no?, para plantear algunas de las dudas que teníamos y algunas de las cuestiones. Poco después tuvimos la suerte de que vino a visitarnos y aprovechando su visita, pues montamos la primera jornada. La primera jornada, que además hacíamos, por dar alguna pincelada, hacemos alusión a la creación de sentido, y él nos puso el problema de la sensibilidad por delante, más que el de la creación de sentido. Digamos que la pregunta general que nos llevaba a montar aquello era, ante las situaciones que estamos viviendo y los padecimientos que cada quien vive en primera persona, ¿cómo instituir un común? ¿Cómo genera un movimiento? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Cómo hacemos para que las subjetividades se afecten políticamente, por decirlo de algún modo? Montamos una mesa en la que también estuviera, además de Franco Berardi, estuvo Guillermo Agrinetti, que es un esquizoanalista que reside aquí en Málaga, para dar una perspectiva del esquizoanálisis, y Javier Torres, que milita entre otros espacios. Bueno, ha sido uno de los que comenzó la ocupación aquí en la Casa Invisible y ahora mismo participa en muchos espacios, entre ellos Partido X, por ejemplo. Y él nos planteó la cuestión de lo mismo, ¿no?, la cuestión de la afectación del cuerpo, los cuerpos, la politización de los cuerpos en relación a lo que había supuesto, digamos, el trauma del franquismo y la transición. Poco después de eso llegó el 15M, digamos que la palabra se liberó en las acampadas. Algunas de las preguntas que nos hacíamos en ese momento quedaron obsoletas gracias a aquel estallido, otras cobraron más actualidad. Y bueno, creo que con eso doy unas pinceladas para situarnos de qué fueron las primeras jornadas. Estas son las segundas jornadas. Nos hemos juntado algunos de los que promovimos aquel evento en aquel entonces, que era un grupo de estudios que estaba aquí en la casa, aquí algunos miembros, grupo de estudios micropolíticos, FUGAS. Y hoy nos hemos juntado unos cuantos para volver a menear este tema, ¿no? La potencia del común en una sociedad patologizada. Queríamos poner la atención en una cosa que ya hicimos en aquel momento, queríamos volver a poner la atención sobre todo en qué está suponiendo el dispositivo psiquiátrico, psicológico, médico, respecto al sufrimiento, las manifestaciones de sufrimiento, por decirlo de manera íntimo, en este contexto en el que estamos inmersas ahora mismo. Porque nuestra postura es la de que la psicología, digamos, oficial, el mundo terapéutico, lo que tiende es a individualizar el malestar o individualizar incluso las salidas al malestar, cuando la postura que tenemos que hay que promover es la de politizar el malestar, politizar la intimidad y el sufrimiento íntimo. Para ello hemos invitado a Guillermo Rendueles, que ahora David lo presentará. La próxima semana vendrá Fernando Álvarez Uría, un sociólogo crítico que lleva tiempo investigando la cuestión de los procesos de psicologización, interesante. Y la siguiente semana, la semana que viene, el día 8, miércoles, a las 7 y media, misma hora. Y la siguiente semana, el 15 y el 16, a la misma hora, vendrán respectivamente Ricardo Acevedo, de la Escuela Lacaniana de aquí de Málaga, para dar algunas pinceladas sobre Izquierda Lacaniana. Y el día siguiente es Jorge Alemán, que está últimamente pensando mucho sobre qué aportaciones se puede hacer de la Izquierda Lacaniana a los movimientos y al proceso de democratización que estamos también asistiendo. Y comentar que este es un espacio autofinanciado. Hemos puesto una cajita allí en la librería, que está allí en la entrada, por si alguien quiere colaborar para sufragar fotocopias y próximos eventos, etcétera. Sin otra, le cedo la palabra a David. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por ponernos en contexto en relación con las primeras jornadas. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos esta segunda jornada, Política y Subjetividad, la potencia del común en una sociedad patologizada, con nuestro amigo y admirado Guillermo Rendueles. En noviembre de 2013, cuando estuvo aquí su hijo César presentando el libro Sociofobia, al poco tiempo de terminar le tanteamos un poco en cómo estaría de disponible Guillermo para poder venir aquí con nosotros, y sin dudarlo ni un momento tuvo una respuesta rotunda que nos dijo: ni lo dudéis, llamadlo inmediatamente que él estará encantado de colaborar con vosotros. Y efectivamente, está aquí con nosotros Guillermo Rendueles hoy, y queremos agradecerle enormemente el esfuerzo porque lo hemos pillado de vacaciones. Vino de Italia ayer mismo y además viene con un proceso de gripe. Imaginaros, está aquí con todos nosotros, ¿no? Queremos agradecerle por el estar aquí, estar totalmente disponible, y además por las palabras de apoyo que en todo momento hemos recibido de su parte durante la organización del evento. Así que gracias, Guillermo. Cuando estábamos gestando la idea de esta jornada aquí en La Invisible, siempre estaba en nuestro calendario Guillermo Rendueles, y dándole vuelta un poco al por qué siempre estaba en nuestro imaginario el que estuviera aquí con nosotros, esto podría responderse de muchas maneras. Existen muchos motivos por los cuales nosotros hemos querido que esté con nosotros, y para muchos digamos que Guillermo supone un contrapoder a la psiquiatría ortodoxa, disciplinaria, institucionalizada. Es una persona muy autocrítica con su propia profesión, porque siempre ha estado peleando y luchando en los movimientos de base y con las personas más necesitadas y en todos los movimientos sociales por la lucha de los derechos sociales, y porque es de los que piensa que la recuperación de las redes sociales y los espacios políticos es lo que verdaderamente mejora la salud mental de las personas. En un momento determinado él llegó a decir: la psiquiatrización no responde a un avance científico, sino a una derrota política. También es suya la frase de: necesitamos prótesis colectivas para las locuras individuales. Guillermo Rendueles es militante de izquierda, visceralmente antimilitarista, creo que se hizo en su mili antimilitarista y tuvo grandes problemas. A principios de los años 70 fue de los impulsores del movimiento antipsiquiátrico en España, y fue duramente castigado y represaliado por el gobierno franquista entonces. Es psiquiatra y ha trabajado en varios lugares de España, y desde el 80 trabaja en el Insalus en Asturias. Tiene una prolífica producción en cuanto a libros y artículos, sobre todo en revistas de crítica social y cultural en España. Y bueno, sí, podría hablar mucho más, pero sin más, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, gracias a ti, y desde luego avergonzado, encantado de estar con vosotros y avergonzado de estos elogios, que pronto comprobaréis que no es para tanto ni mis saberes ni mi práctica. Cuando te invitan a un centro como este, con gente como vosotros, siempre se te plantea eso de las citas a ciegas, ¿no? Que no sabes si lo que me interesa a mí os va a interesar a vosotros, si toda esta práctica un poco psiquiátrica, pues os va a sonar a campanas que no se ve de dónde. Entonces me planteé un poco hacer una charla lo menos detallista posible, tratando de ampliar un poco coger los intereses de todo el mundo, pero partiendo más de mi práctica, más de lo que he trabajado que de lo que he escrito. Y dentro de lo que he trabajado, una experiencia que me pasa todos los días y que seguramente os puede pasar a cualquiera de vosotros, que es el misterio de que cuando hace 30 y poquitos años empecé yo a trabajar, lo de ir al psiquiatra o ir al psicólogo era una cosa rara, ¿eh? Los psiquiatras trabajábamos con los locos estaban en los manicomios, los querían tener apartados la mayor parte de la gente, y los poquitos que no iban al manicomio, que iban a las consultas ambulatorias, todos decían algo parecido a: yo no estoy de psiquiatra, yo no estoy de psiquiatra, aquí me traen estos podía ser desde su mujer al cura del pueblo, a su esposo, a la familia. Siempre había no tanto malestares como desórdenes, ¿no? La psiquiatría era fundamentalmente un aparato de orden, de crear orden, lo mismo que entonces todo el resto de aparatos de Estado. Ese paso de cuando yo empiezo a trabajar en un manicomio, ¿cómo se contrapone a lo de ahora? Lo de ahora, si se pasa por una sala de espera de un psicólogo, de un psiquiatra de la Seguridad Social, una experiencia singular porque hay de todo. Hay los locos de siempre, esos no han variado, los esquizofrénicos que tienen casi todos los mismos los síntomas que antes, pero hay una confusa población. Gente que está muy mal, yo creo que al psiquiatra, al psicólogo va gente con los peores sufrimientos que tiene, que se puede tener dentro de la desgracia humana. Pero hay un montón de gente que está muy bien, es decir, que están bastante mejor que muchas mañanas que voy yo. Y si llego yo con esta gripe, seguro que el lunes, cuando me los encuentro por allí, a un montón de los 15 o 16 que tengo que ver en la mañana del lunes, están mucho mejor que yo. ¿Qué ha pasado entonces para que, sin haber aumentado nada el saber? Porque esa sería otra de las historias que os quería comentar. Se puede decir, bueno, cuando usted empezó a trabajar, al traumatólogo iban 8, que les había caído un ladrillo en la cabeza, y ahora van 80 porque tiene más medios. La diferencia fundamental es que en psiquiatría no ha habido ningún descubrimiento importante. Lo mismo que se sabía cuando yo empecé a trabajar, se sabe ahora. Si al traumatólogo le preguntan, ¿cómo sabe usted que lo que me pasa en la espalda es una hernia de disco? Dice, mire este escáner, ahí lo ve. Si al psiquiatra le preguntan por qué me da este antidepresivo, este ansiolítico, le va a contestar lo mismo que le podría contestar Carlos Castilla del Pino, López Ibor o incluso el mismo Freud, porque le he escuchado y he tenido el mismo discurso. Entonces, el misterio de lo que quería hablar con vosotros o con ustedes sería eso. ¿Qué ha pasado para que nos psiquiatricemos, para que todo el mundo acuda a esa oferta de palabras, de pastillas que se da desde los equipos de salud mental o desde la ideología esa de salud mental, ¿no? Se ha apartado de la medicina que propone bienestar, ¿no? Definición de salud por la medicina es algo tan pretencioso como el máximo estado de bienestar. Cuando todos estamos con esos malestares, la psiquiatría o la psicología es un poco como el coche escoba, ¿no? Que recoge todos los malestares que no caben en otro sitio, acaban en esa sala de espera, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué ha pasado por parte, ¿no?, de esas masas, de esa persona, esa serie de personas, que ya son mayoría? Las personas de más de 60 años que toman ansiolíticos, seguramente en esta provincia y por lo menos en la mía, en Asturias, es mayor, estadísticamente es más normal a partir de los 60 años tomar ansiolíticos que no tomarlos. ¿Qué ha pasado? Y el Orfidal no es mejor que el Valium, no es esencialmente mejor que el Valium. ¿Qué ha pasado, ¿no?, para que ocurra eso? ¿Qué ha pasado para que gentes que antes sabían hacer duelo cuando se les moría un familiar, que sabían cómo tener hijos o no tenerlos, cómo envejecer o no envejecer, cómo enfrentarse al jefe en el trabajo, cómo gestionar sus vicios, cómo ir ante el juez? Todo ese tipo de situaciones, querría hablar con ustedes un poco de cómo ahora se han psiquiatrizado, ¿no? Cómo la gente ahora, para comer o para no comer, dice que tiene anorexia o bulimia. Cuando van al juez dice que no son criminales sino locos, o más locos que criminales, o menos locos que criminales. Cuando hacen duelo, cuando hay una catástrofe, lo primero que se hace es mandar un equipo de psicólogos a ver cómo gestionan esas muertes, ¿no?